dice el proverbio, porque en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Amigo mío, me encuentro muy triste, siento la indiferencia de tu corazón. Te has alejado de mí sin oírme, necesito darte una explicación. Muy importantes y alguien vino y te mal informó. Yo reconozco que te falté porque no fui sincera contigo, pero hoy te pido que me perdones y que de nuevo seamos amigos. Yo reconozco que te falté porque no fui sincera contigo, pero hoy te pido que me perdones y que de nuevo seamos amigos. Los bellos momentos que vivimos juntos dejaron recuerdos que me hacen llorar. Y hoy desde el alma, perdón yo te pido, quiero que luchemos por nuestra amistad. Tú me ayudaste, me consolaste en medio del dolor. Con tus consejos siempre me animaste, para mí tu amistad es de gran valor. Yo vine hoy a enmendar mi error, quiero que me perdones amigo. Estas palabras nacen del corazón, porque en verdad estoy arrepentida. Yo vine hoy a enmendar mi error, estas palabras nacen del corazón.